Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-don. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Radio escuchas. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey, mientras está Schoenstrom con este tema de Boom, que es del año 1946. Y pues bueno, han estado pasando muchas cosas, como siempre pasan en este planeta que gira y gira, sigue dando vueltas alrededor del sol. Mientras tanto, nosotros aquí seguimos pensando, existiendo, haciendo y creyéndonos los amos del mundo, mientras no es así. Saludos a toda la banda que nos ha estado acompañando, siguiendo, posteando, mandando mensajes, chateando, mentándonosla y cosas similares en Facebook, en Twitter. De hecho, hace mucho tiempo que no les doy mi dirección de Twitter, ¿verdad? Bueno, no se los voy a dar, no es cierto, sí se los voy a dar, porque hay muchos tuiteros que de repente dicen, oye, es que yo casi no uso Facebook. Vamos a comunicarnos por Twitter. Bueno, mi dirección de Twitter es @, obviamente @, pues todo el mundo sabe que es @. Bueno, es mario-albenis, con B de buena onda y con S de saponificable. Entonces, pues así es, por Twitter o Twitter, como dirían los ingleses. Y en Facebook, pues, nos puedes encontrar como Ciencia y Humanismo. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando en este sábado tan romántico, pues te recuerdo nuestra dirección, Ciencia y Humanismo, tanto el grupo como la página de aterrizaje de Facebook. Ahí nos puedes encontrar. Si te gusta la página, regálanos un like. Si no te gusta la página, pues ni modo, no, pues no le des like y ya. No, sí, dale like. En fin, esta semana pues han pasado muchísimas cosas. Hay algunas semanas, bueno, no unas semanas, no, unas noticias que son de un poquitititito, tito antes. Sin embargo, se me ha hecho pertinente platicárselas. Bienvenidos a las noticias con Mario Albenis a través de Ciencia y Humanismo. Y así es, por ejemplo, para todos nuestros radioescuchas, especialmente para nuestros radioescuchas gays, homosexuales, pues resulta que el Vaticano anunció sobre el matrimonio gay que pues es una derrota de la humanidad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes, queridos, queridas amigas radioescuchas? Qué loco, ¿no? ¿Cómo es posible que por tener otro tipo de preferencias ya te estén condenando a la excomunión y a, bueno, en fin. Se los digo, es el secretario del Estado Vaticano aseguró que se debe preservar la familia. Fíjate nada más. En fin, quieren que nos estemos reproduciendo como conejos sin importar las preferencias emocionales, sexuales de los individuos. Esto fue una noticia del 27 de mayo del 2015, obviamente del 2015, pues estamos en este año. Y nuestro corresponsal allá en el Vaticano, Mario Corleone, pues nos platica que la aplastante votación a favor del matrimonio homosexual en un país con una gran mayoría católica, como lo es Irlanda, pues ha sido un golpe para la cúpula de la Iglesia Católica, Y pues es así que el secretario de Estado Pietro Parolin, uno de los más altos funcionarios dentro del Vaticano, pues ha salido a hablar sobre los resultados de este referéndum y aseguró que no se puede hablar de una derrota de los principios cristianos, sino una derrota de la humanidad. Vayan ustedes a hacerme el favor en el siglo XXI. El cardenal Parolin afirmó que se siente muy triste por el resultado. ¿Qué se va a sentir triste, hombre? Si ni siquiera, bueno, se supone que ni siquiera pueden hacer nada, son célibes. Entonces, bueno, añadió que la iglesia tiene que reaccionar ante esta situación. La familia tiene que seguir estando en el centro y debemos defenderla, tutelarla y promoverla. El futuro de la humanidad y de la iglesia depende de la familia. Golpearla sería como quitar los cimientos del edificio del futuro. Como se recuerda, en el referéndum llevado a cabo en Irlanda el último fin de semana, el 63% votó a favor de este, mientras que un 37% votó en contra. Bueno, vayámonos a los detalles. O sea, ok, a lo largo de los milenios, desde que en el Concilio de Nicea, todavía para atrás, pues la religión católica cristiana, así la religión hebrea, que se modificó a los romanos, o sea, los romanos tomaron una religión hebrea, que bla bla bla. Bueno, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. No me voy a ir más allá, pero somos demasiados seres humanos en este planeta. El hecho de que existan personas homosexuales que no puedan reproducirse entre sí no significa que nos vayamos a extinguir. Cada quien puede hacer con su un papalote, ¿no es cierto? Ya sabes, como diría mi dentista favorito, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Por ahí comenta Benjamín, las religiones son verdaderamente una derrota para la humanidad. Déjenme, le doy like al comentario de Benjamín. No precisan, bueno, en fin. Ahí, ahí los radioescuchas que han estado opinando con estas noticias que hemos estado publicando en la página y en el grupo. Dice Eloy, una degradación de la condición humana, una alteración de los principios y valores. Bueno, ahí tenemos a un... pues, ¿cómo les puedo decir? Una opinión a favor de la iglesia. Sin embargo, pues, ¿qué piensan ustedes? Mándenos un mensaje, mándenos un tweet. Les repito las direcciones: @Mario-Albeniz, @Mario-Albeniz. Y en Facebook, Ciencia y Humanismo. ¿Cómo lo ven ustedes, queridos, queridas amigas radio escuchas? El hecho de que les estén ahorita reprimiendo sus gustos. Sabemos que las costumbres, los valores, la moral, conservadores que han traído estos sistemas de sistemas, como lo son pues las hegemonías religiosas, en especial la católica, pues no rinden frutos actualmente. Cada vez están perdiendo adeptos, cada vez más. Y no estoy en contra de Dios, simplemente he dicho el sistema, la institución que promueve este tipo de pues homofobia. Entonces, hay que abrir nuestro cerebro, ¿no les parece, queridos compañeros, queridos arbanos, queridos arbanos? Para ustedes que les gusta el café, beber más de 5 tazas de café al día puede dañar la salud, así es. Nuestro corresponsal en Roma dice que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, advirtió que beber más de 5 tazas de café expreso al día podría provocar serios daños a la salud, incluidos problemas cardíacos, ataques de pánico e insomnio. Yo casi no tomo café, así que no me preocupo. De hecho, no tomo café. Pero bueno, en su dictamen científico sobre la seguridad de la cafeína, la EFSA expresó su preocupación por el hecho de que muchas personas la están consumiendo más allá del nivel considerado seguro para la salud, ya que pues desconocen las diferentes fuentes que la contienen. La cafeína es un... Pues es a menudo una muleta para apoyarnos a continuar a través del día, pues nos ayuda y la consumimos en té, café, bebidas energéticas, refrescos y chocolates. Y ahorita que digo eso, pues me estoy tomando una bebida energética de esas rojas que dicen Boost Pop. Así que bueno, no me importa, por eso ando un poco prendidón. Sí, es que ustedes saben, el calor y cosas así. La compré en el planeta Tierra, ahorita estamos transmitiendo desde el planeta Marte, así es. Entonces, la EFSA evaluó las evidencias para determinar niveles seguros y en su informe indica que consumir 400 miligramos al día no tiene consecuencias en la salud de los adultos, Pero que el problema es que las personas comen mucho más que eso. Entonces, alrededor de un tercio de personas en Dinamarca consumen más cafeína de lo recomendado. 17% de los ciudadanos en Países Bajos, o sea, Holanda, y 14% de la población en Alemania. Según la Autoridad de Seguridad Alimentaria, muchas personas tienen el hábito de comer una barra de chocolate negro y un café en el almuerzo, y luego un té por la tarde después de la comida y una bebida energética para cerrar la jornada. O sea, eso es mucho, ¿no? Los principales problemas de la salud planteados por la EFSA son un aumento del ritmo cardíaco, presión arterial más alta, latido del corazón irregular, temblores, nerviosismo, insomnio, ataques de pánico, locutores hablando bien rápido, etc. Y el límite recomendado es de 200 miligramos al día para mujeres embarazadas, debido al impacto de la cafeína en el crecimiento del feto. Mientras que para los niños se sugiere una cantidad mucho menor de 3 miligramos por cada kilo de su peso. En fin, ¿cómo la ven ustedes, queridos amigos, queridas amigas? Yo creo que aquí la población mexicana, específicamente la neolonesa, en esta capital industrial de la República Mexicana, pues nos exige el vivir aquí, en esta ciudad, en esta metrópoli, el hecho de estar siempre alertas y estar, no sé, hasta 16 horas quizá, algunas personas activas, sin poder cerrar los ojos, y estar pensando que su cerebro esté maquinando y maquinando y maquinando, y su cuerpo moviéndose, moviendo y moviéndose. Y pues necesitas energía. A veces no tienes chance para irte a echar una siesta, pero pues este tipo de sustancia pues nos ayuda a sobrellevarlo. Entonces tengan mucho cuidado, no se sobrepasen. Por lo pronto vámonos con una canción. Vámonos a escuchar a Mylène Farmer con Desenchante. ¿Cómo dijo? Desenchante. Sí, las dije, a cargo de Mylène Farmer, una francesa que tuvo mucho éxito en los 80s, 90s. Regresamos después de esto aquí a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeni, no lo olvides, y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Bueno, ya estamos de regreso, queridos, queridas, amigas, hermanos, compañeros, taqueros, hotdoqueros, licenciervos, ingenieros, arquitectos, biólogos. Saludo para todos los biólogos, colegas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y para toda la bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que le entregamos nuestra existencia. Firmes ya. Oye, está bonito, ¿no? El juramento a la bandera. Pero bueno, esos son otros temas. Aunque bien nos podríamos sacar ahorita, ¿no? Total, este es un programa libre. Te invitamos a que te comuniques con nosotros, ya sabes, en Twitter, @mario_albeniz, y en Facebook, Ciencia y Humanismo. Búscanos así, comunícate con nosotros, mándanos un mensaje, dos o tres, diciéndonos lo que quieras y como quieras. Nosotros somos defensores de la libertad de expresión y aquí en Radio UDEM estamos unidos por la diversidad. Adivina quién mandó un satélite desde la Guyana. Sí. Ese que estás pensando, bueno, no, ni siquiera tienes idea, pero se lanzó un satélite desde la Guyana, nada más y nada menos que de Televisa. El cohete europeo Ariane 5, pues lanzó el satélite de Teledifusión DirecTV 15 y el satélite Sky México 1. Y el satélite Sky México 1 fue construido por Orbital ATK para la cadena mexicana de televisión de pago Sky, que es propiedad de Televisa. Les doy 3 segundos para que piensen en el nombre de Televisa y les deseen sus propias cosas. 1, 2, 3, vale. Entonces les digo que se lanzó este miércoles, bueno, es el miércoles pasado, desde la Guyana Francesa, el satélite de Teledifusión DirecTV 15 y el Sky México 1. Y esto se retransmitió en la web de la compañía francesa Arianespace. Entonces se construyó por la compañía estadounidense que ya les dije. Bueno, es que lo que pasa es que de repente aquí nos sugieren hablar de ciertas cosas. Sí, este artículo no le veo así como que mucho fondo, pero bueno, Televisa lanzó su satélite. En fin, van a decir ustedes, y a mí qué me importa, ¿no? Que lancen lo que quieran, nada más que no frieguen al país. Los invitamos a escuchar, ver, leer y todo lo demás, información libre, independiente. Es decir, información que no esté casada con ningún fin. O sea, escucha Ciencia y Humanismo. Y no es porque le esté haciendo promoción al propio espacio, porque ni es mío. O sea, es de ustedes, y lo saben. Porque de hecho, estas noticias, muchos temas de los que nos platican, nosotros lo platicamos acá, valga la rebuznancia. Así que yo creo que la tendencia a una descentralización de la información va a la alza. Esperemos que, bueno, yo espero en lo personal verla. Ya la estoy viendo. Espero que se materialice muy, muy, muy pronto a un nivel exponencial. Y hablando de ciencia, pues resulta que le di clic aquí a algo mal. Ya está bien, muy bien, perfecto. Mis 300 gigabytes de RAM, bueno, es cierto. Se resolvió un misterio de extrañas luces provenientes del planeta Ceres. ¿Y qué es el planeta Ceres, Albeniz? Bueno, te explico. Resulta de que hubo brillos del planeta enano Ceres, que bueno, son solo reflejo del Sol en un material altamente reflejante de la superficie, que posiblemente es hielo. Y esto se reveló en las últimas imágenes tomadas por la sonda Dawn de la NASA. Los misteriosos brillos del planeta enano Ceres, pues, son solo el reflejo del Sol, como les estaba diciendo. Y pues la misión de la sonda Dawn de $466 millones, o sea que tú y yo lo podemos financiar sin ningún problema, hizo historia el 6 de marzo al entrar por primera vez en la órbita de un planeta enano. Sí, marzo, abril, mayo, ya van casi 3 meses, pero bueno. Ceres es el planeta más pequeño de los planetas enanos del sistema solar. Pausa, sí, esa es noticias de hace 3 meses, pero ¿te la sabías? Si te la sabías, dínoslo. Si no te lo sabías, también dínoslo. Entonces, imagínate, Ceres con C, C-E-R-E-S, un planeta pequeño de los planetas enanos del sistema solar y el más grande del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Esa no te la sabías. Entonces, Esta sonda Dawn, que se lanzó en el espacio en 2007, se dedicará durante 16 meses a enviar imágenes de Ceres a los, o sea, Ceres con C, o sea, el planeta, a los científicos para que puedan estudiar su superficie y determinar si bajo ella se esconde una capa de agua helada, como sospecha la NIC. Ceres fue descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi, y primero se le consideró un cometa, después un planeta y luego un asteroide, hasta que finalmente en 2006 se le catalogó como planeta enano. Tiene un diámetro de 950 kilómetros. Haz la cuenta. Si vives en Nuevo León, digamos que en el área metropolitana, sería como viajar de aquí a que al DF, más o menos. Bueno, podría haberse formado más tarde que Vesta y podría ser más frío en su interior, según la NASA. Hay pruebas científicas que se recogieron por parte de la agencia espacial que sugieren que Vesta solo conserva una pequeña cantidad de agua, ya que se formó antes que Ceres, cuando el material radiactivo era más abundante y hacía más calor. Según la NASA, la masa planetaria de Ceres podría estar compuesta en un 25% de agua, y el planeta enano podría esconder un océano helado bajo su corteza helada. Así que ya sabemos a dónde irnos cuando el planeta se esté derrumbando. Nos vamos a ir para allá. Nos vamos a congelar y no vamos a durar más de 20 segundos, pero vamos a durar 20 segundos más que aquí. En fin, ¿cómo la ven? Se me antojó hablar el próximo programa, yo creo, de la formación del planeta, y tal vez así fue. No sé si recuerden los radioescuchas que nos siguen sábado tras sábado. Que por cierto, le mando un saludo a mi tocayo Alberto, hasta allá, hasta Nueva York, y a toda su familia, que siempre nos escuchan. Y pues bueno, saludos también a la banda que nos está escuchando desde otros países. Muchas personas de habla hispana, otras personas estudiantes de español, que quién sabe cómo llegamos a sus oídos. Si nos están escuchando en vivo, genial. Si nos están escuchando por podcast, es decir, programa grabado, pues platíquenos cómo llegaron a escuchar Ciencia y Humanismo, porque a mí me resulta muy interesante el hecho de que nosotros pues transmitamos para el área metropolitana de Monterrey, para un área local de Nuevo León, por frecuencia modulada en radio. Por internet, pues obviamente nos escuchan en todo el planeta y en todo el sistema solar, porque nosotros sabemos que en Júpiter, ahí están los jupiterianos escuchándonos, y los marcianos en Marte, y los venusinos en Venus, y así. Pero nos gustaría saber, toda la gente, bueno, Patrick de Bélgica, que también periódicamente nos manda pues saludos, felicitaciones y sugerencias. De Rusia, Vladimir, un hombre que casi no existe en Rusia. Vladimir, que no entiendo su apellido porque está muy raro. No raro, por bueno, en fin. Ya sabemos que no se van a ofender por cosas tan insignificantes, ¿no? Pero Vladimir nos cuenta que está aprendiendo a hablar español en su universidad, allá en Moscú, y que este programa lo encontró, esto sí lo estoy viendo aquí en mensaje privado de la página de Facebook, en la Universidad de Moscú, y nos encontró vía la página del Blogspot de Ciencia y Humanismo, que lo hemos dejado ya hace tiempo, ¿no? Otras personas nos han estado contactando por Facebook, pero bueno. Yéndonos a otras cosas, no sé si recuerden ustedes, hace un par de semanas, el hashtag CharlieCharlieChallenge, que es un juego paranormal que pues enloqueció las redes sociales, ¿no? No sé si todavía lo estén haciendo. Ya no, o sea, es como que para mí una cosa muy tonta, realmente. Todo se vuelve trending topic en estos días. Se explota y se gasta tanto la información en internet que después de una semana o unos días ya resulta muy inverosímil. Después de que todo mundo estuvo poniendo el hashtag en Twitter y que todo mundo estuvo dándole compartir en Facebook a algo como lo de qué color es el vestido, pues ya nadie se acuerda. Estamos gastándonos la información. ¿A dónde vamos a llegar? Como diría el Buki, ¿no? Entonces, pues, si no sabes de lo que te estoy hablando, fue un fenómeno o un reto, Charlie, que se parece al juego de la Ouija, y que desde, pues, hace más o menos 2 semanas se convirtió en un furor en las redes sociales. ¿Pero de qué se trata? El juego es muy simple, mira, hay que colocar en equilibrio 2 lápices en forma de cruz sobre un papel con las palabras sí y no, y hacerle preguntas a un supuesto demonio de origen mexicano llamado Charlie, que contesta moviendo el lápiz hacia una de las palabras. Entonces, se me hace una cosa muy tonta, ¿no? Pero bueno, Quienes creen en los fenómenos paranormales no tienen dudas. El movimiento de menos Y y la respuesta pues está dictado por Charlie. Los que no, si es que no lo saben, se preguntan por qué. ¿Por qué se mueve el lápiz? En principio, queridos radioescuchas, pues por la fuerza de gravedad y la posición delicada e inestable en la que se encuentran los lápices. Es obvio, el movimiento se va a dar con o sin preguntas por parte de ustedes. La posición de los lápices pues es inestable, que cualquier vibración en el ambiente que lo rodea puede afectar el equilibrio. Aquí el problema es que, a diferencia de la Ouija, donde los jugadores deben apoyar su mano en un plato o una copa y obviamente están en contacto con el objeto que se mueve, pues en este juego los lápices parecen moverse solos o de acuerdo con los, entre comillas, designios de Charlie, ¿no? Ahora, y si no se mueven, pues bueno, la falta de movimiento pues nada más se va a dar cuando no estén o no están alineados estos pues lápices, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Piensan lo mismo que yo? Digo, no trato de que piensen lo mismo que yo. Evidentemente aquí en Ciencia y Humanismo nos gusta la ¿cómo se dice? La diversidad. Y aquí en Radio Den también. Así que mándenos sus comentarios al respecto. Y bueno, vámonos con más música que nos han estado pidiendo a través del Facebook, porque casi todo es a través del Facebook. Y si no se lo saben, se los vuelvo a decir, es la tercera o cuarta vez que se los digo aquí, porque es tiempo récord. Casi sí, siempre lo digo una vez. Y por eso de repente me dicen: oye, Albenis, que fíjate que me lo quiere escuchar mi abuelita, pero bla, bla, bla. Y yo, oye, pues bueno, pues dile que pues busque Ciencia y Humanismo, así nada más. Si ustedes quieren mandar saludos en audio, si quieren participar haciendo entrevistas, comentarios, lo que ustedes quieran, pueden grabar desde su celular con cualquier aplicación de grabación de audio. La pueden guardar y enviárnosla a través de inbox ahí en Facebook, o la pueden tuitear en @mario_albenis. Pero por lo pronto nos vamos a ir con la music. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso. Esto que escuchaste fue a cargo de Kane. Esto que se llama Somewhere Only We Know, dedicado especialmente para Morel Virrueta, hasta allá, hasta Campeche. Mientras nos están atacando, como la película de... ¿no sé si vieron la película de Starship Troopers? Que había insectos gigantes atacando. Bueno, así estamos aquí. Está muy extraño esto. Les confieso que tengo una guerra personal contra las cucarachas. Hace rato me pasó una por un chamorro porque traía shorts y no se sintió nada bonito. Esos patéticos insectos vuelan horriblemente. Sí, ya sé que saben que vuelan, pero no creo que a todos ustedes pues les caigan encima de la ropa, ¿no? No sé, tienen como que un affair conmigo, pero bueno. Resulta, a ver, vamos a ordenar aquí esto porque, bueno, mientras escuchamos de fondo a Avantasia, No Return, este proyecto de Tobias Sammet, que por ahí de principios del 2000, me recuerdan la prepa, pero bueno, fíjense nada más, hablando de ciencia, en el Sol de Toluca, explican con simulaciones numéricas cómo se forman los planetas gigantes, por si no lo sabías. Y desde hace tiempo, pues se sabe que existen planetas gigantes como Júpiter, el planeta donde estamos ahorita, bueno, donde estoy yo, ¿no? Que es después del Sol el más grande, ¿no? Pero en astronomía, pues es un problema abierto saber cómo se forman. Y en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, en el ICF, los científicos Frederick Masset y Gloria Kunzenberger, junto con los alumnos doctorales Pablo Benítez, Jan Bay y Judith Sulajgi, no sé cómo se pronuncie, Sulagi. Bueno, Judith, si me estás escuchando, sorry, pero pues tu apellido no me resulta muy familiar. Pues bueno, estos científicos encontraron respuestas en una investigación basada en simulaciones numéricas que profundiza en la migración planetaria. Y se trata de un estudio esencialmente numérico, por computadora, del fenómeno de migración planetaria, durante el cual los planetas en formación que nacen en su disco protoplanetario no se quedan en una órbita fija, pues esta se puede expandir o contraer. Generalmente se reducen y estos decaen rápidamente hacia su estrella, lo que amenaza su supervivencia. Y bueno, pues el estudio, cuyos resultados se publicaron en la revista Nature, mostró la existencia de un mecanismo que les permite a estos cuerpos celestes en gestación contrarrestar la decaída referida, lo que les ayuda a sobrevivir a grandes distancias de ella para, pues, eventualmente convertirse en gigantes como Júpiter, ¿no? Aquí el problema es saber cómo se forman, porque si cada vez que empiezan ese proceso migran hacia su estrella, pues entonces no pueden llegar a formar uno de dimensiones jovianas en las zonas donde se encuentran. Entonces, pues, bueno, los científicos encontraron un proceso muy eficiente, que es la precipitación de planetesimales, pequeñísimos planetas semejantes a asteroides, que caen sobre el astro naciente y le hacen crecer. Fíjate nada más, imagínatelo nada más. O sea que al bombardear el embrión planetario, se calienta mucho, y aquel tiene una superficie de magma que a su vez calienta el disco que se encuentra. Y ese aumento de temperatura cambia la fuerza de marea que ejerce el disco sobre el planeta y evita que se precipite hacia su estrella. El calentamiento lo detiene, mientras pues este así puede aguantar o hasta revertir su migración y su órbita. Eso lo dijo Masset, precisamente en esta revista Nature. Se identificaron a los planetesimales y el calor que generan como una red de protección que previene la migración de los embriones planetarios hacia el centro del disco de formación. Estas simulaciones numéricas por ordenador demostraron que el calentamiento del planeta, que ocurre conforme se hace de más masa y crece, produce una fuerza que contrarresta la migración hacia el centro del disco en formación, lo que permite que se creen los gigantes, ¿no? Fíjate nada más. Y nuestro planetita, pues ahí está. Como les platicábamos la semana pasada, a pale blue dot, un pálido punto azul en el espacio. ¿Cómo la ven? Queridos, queridas amigas radio escuchas, si viven ustedes en el DF, cuídense del ruido porque pues amenaza la salud. En los lugares donde el ruido supera los 55 decibeles, pues se causan daños en la salud, como la disminución o hasta pérdida de la capacidad auditiva, así como enfermedades cardiovasculares por vivir en un ambiente de estrés relacionado con el ruido. Y yo por eso ya estoy pensando en quedarme aquí en Júpiter. Realmente el área metropolitana de Monterrey es muy ruidosa. Manejando por ahí es... Manejar en Monterrey es algo... Pues es toda una travesía, realmente. Si vives en ciudades un poco más tranquilas, como, no sé, como Puebla, o como... A ver, nómbrenme alguna ciudad tranquila. Tienen 5 segundos para pensar. Vamos a ejercitar su mente. 1, 2... Fíjate que a mí no se me ocurrieron muchas, pero... Bueno, me imagino que Mérida es una ciudad tranquila. Allá por el sur, Campeche. Y los habitantes de la Ciudad de México pues corren el riesgo de enfermarse por los entornos acústicos saturados, por lo que es necesario un mapa sonoro para emprender acciones en zonas afectadas. Y esto lo propuso la doctora Jimena de Gortari Ludlow. ¿Te suena el apellido familiar? ¿Por ahí algún presidente? Bueno, esperemos que tengas memoria y que no te la hayan borrado los medios controlados de comunicación. Lo que sí les quería decir, y antes de que se me pase, fíjense nada más. Resulta de que se descubrió una nueva especie de homínido en Etiopía. Y bueno, pues un equipo internacional en el que participa un geólogo de la Universidad de Barcelona, Luis Gilbert, pues descubrió un fósil de un Australopithecus, es un Australopithecus de Yeremeda, que significa pariente próximo de la lengua de Afar, que es de Etiopía, que coexistió con el Australopithecus afarensis, o sea, la famosa Lucy. No sé si recuerden esa fotografía famosa donde hay muchas piezas de huesos, pero bueno. Hace más de 3 millones de años, 3 millones de años, o sea, imagínate 3 millones de años en África Oriental. Esto lo publicaron en el diario La Vanguardia. Y pues este hallazgo de este equipo dirigido por el profesor Johannes Heil Selassie de la Universidad de la Reserva Case Western de Estados Unidos, pues se publicó en la revista Nature también y abre nuevos horizontes al debate científico sobre el origen y la evolución de los primeros ancestros de la especie humana en el continente africano. Hace un par de años le estábamos diciendo en Ciencia y Humanismo, antes de entrar aquí en Radio UDEM, acerca de una nueva especie también, nueva en ese entonces, de homínido encontrado allá en los terrenos de la madre Rusia, en donde se descubrió que la pues que no somos nada más producto de dos mezclas de homínidos. Resultaría una tercera, y ahorita aquí resultaría probablemente una cuarta. Lo que sí es un hecho es que todo indica a que la evolución pues es real. Por más que seas creacionista o que pienses que así nada más nacimos del barro, cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ante las pruebas me remito. ¿Cómo la ves, Trus? Para todos los usuarios de iPhone, resulta que hay un problema de software que afecta precisamente a los usuarios, que es un error que se descubrió recientemente en el software de Apple, que puede extraer que los iPhones, más bien puede hacer que los iPhones se apaguen misteriosamente cuando reciben cierto mensaje de texto. Apple dijo que está al tanto del problema y está buscando una solución, pero pues cierta gente, troles, bromistas, ya comenzaron a compartir la información sobre el error en las redes sociales y la están usando pues para hacer que deje de funcionar el teléfono de sus víctimas. El problema pasa cuando un iPhone pues recibe un mensaje con una serie de caracteres, incluyendo algunos en árabe, según varios blogs tecnológicos. Y cuando un iPhone no está en uso, típicamente pues muestra una versión acortada del mensaje en la pantalla de bloqueo del teléfono. Aparentemente la combinación reducida de caracteres hace que dejen de funcionar los celulares. Estos teléfonos afectados se reinician automáticamente y los propietarios pueden evitar el problema al apagar las vistas previas de mensajes en la configuración del teléfono. Así que si tú eres una de estas personas, usuarios de Apple, que tiene este tipo de inconveniente, pues ya te sabes la solución. Hay que desactivar los mensajes, las vistas previas de los mensajes ahí en la configuración de tu teléfono, ¿no? Particularmente nunca me ha gustado el sistema operativo de Apple, así que no voy a ahondar en el tema. Más bien pasamos a algo un poco más... Bueno, resulta que hay también la falsa muerte de Arjona, que es una amenaza que circula por Facebook. Y pues resulta aquí que el usuario es redirigido a una falsa página de inicio de sesión de Facebook que tiene la función de robar las credenciales de la cuenta. No sé si ya te la sabías, ya la habías escuchado. Para todos nuestros amigos que pasan su tiempo en Facebook tratando de compartir cositas nuevas, de que, ah, mira, comparte esto, dale like y bla, bla, bla, y te aparecerá un monito verde diciendo que las bocinas del amor te aman, pero no. Esta amenaza que utiliza como gancho el anuncio de la falsa muerte del cantante Ricardo Arjona, pues en un trágico accidente aéreo que está circulando por la red social Facebook, alertó la compañía especializada en detección proactiva de amenazas, la ESET, que es la ESET antivirus, y pues obtuvo más de 2.000 clics en 2 días, con un pico a las 20 horas del pasado lunes, bueno, del antepasado lunes. Y pues bueno, entonces el usuario se redirige a otra página en la que se puede reproducir el video, pero al ingresar se abre una página falsa de inicio de sesión de Facebook que tiene la función de robar las credenciales de la cuenta. Y eso se me hace tan familiar porque en 2012 platicábamos acerca de esto en Ciencia y Humanismo, en ciertas formas de phishing. Esto se llama phishing, como pescar, pero con PH, phishing. Que, bueno, yo lo llegué a hacer no de forma ilegal, lo hice conmigo mismo en pen testing. Bueno, recuerden que hace 3 años hablábamos mucho de informática. Los que recordarán y nos han estado siguiendo desde ese entonces, pero así sucede. Ustedes anexan cualquier página que les guste. Es muy fácil para los neófitos, no de forma despectiva lo digo, sino los nuevos iniciados en esta área del internet, el hecho de que pues digan, oye, ¿qué onda? El link que me mandaste pues me redirigió a Facebook y me está pidiendo mi contraseña. Muchachos, tengan mucho cuidado con lo que ustedes ven, no sean tan, ¿cómo les puedo decir? O sea, no, es más que nada una recomendación para que no les pase nada malo, no es que quiera yo dirigir sus actitudes, pero hay ciertas cosas en Facebook y en el internet en sí, que pues se necesita tener mucha cautela cuando nosotros estamos navegando por ahí. Muchas veces esto se presenta en forma de curiosidad, no de curiosidad, sino de que alguien, un tercero, te pida algo a cambio de información. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, pues ahí se los dejo al costo, ¿no? Ya casi nos vamos a ir. Hablando, ¿se acuerdan que hablábamos hace ratito del consumo de café? Que afecta en muchas cosas. Aguas también, porque los hombres se ven afectados por la cantidad de cafeína que toman a lo largo del día en cuanto al desempeño sexual. Así que aguas. Esto se hizo en un estudio en la Universidad de Texas en Houston, que reveló que existe una relación entre la cantidad de café que consume un hombre y la disfunción eréctil. Pongan atención. Esto puede resolver el dilema de aquellos galanes con problemas con el sexo mañanero. El rapidín, ¿no? Esto fue en el Centro de Ciencia y Salud de la Universidad de Texas. Unos investigadores de ahí determinaron que los hombres que consumen entre 85 y 170 miligramos de cafeína por día tienen un 42% menos de probabilidades de padecer disfunción eréctil. Esto se realizó, este estudio, en 3.700 hombres que contestaron un cuestionario sobre la cantidad de cafeína que habían consumido durante las 24 horas. Les dejo la noticia ahí en Ciencia y Humanismo. Nos vamos a ir con más música, regresamos y nos despedimos. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Fruto la semilla, porque envejeces, porque tu piel. piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. Si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones. Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Y bueno, ya estamos de regreso y al mismo tiempo estamos de despedida. Muchísimas gracias por haber estado sintonizándonos. Gracias por habernos dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas desde acá, desde Júpiter, transmisión en vivo. Bueno, no es cierto. Tuvimos que haber enviado este podcast durante, más bien, hace muchos años para que te llegara a tus oídos. Así que te tengo que decir que no estamos en Júpiter, discúlpanos, te mentimos, estamos en la Tierra. Pero bueno, gracias otra vez a todos ustedes. Gracias, gracias y gracias. Qué bonita palabra, ¿no? Como lo diría el Ho Oponopono, no sé cuántos de ustedes conozcan esta filosofía oriental. De perdón, lo siento, gracias, te amo. Esas cuatro palabras o cuatro frases. Que pues, póngase a pensar en ellas, los dejo con el Ho Oponopono, ¿ok? Así que, ya nos vamos a ir con esta canción que se va directamente hasta Campeche. Esto que se llama Tu Nombre, con Nick y Laura Pausini. Hasta allá, hasta Campeche para Morel. Nos vemos la próxima semana, si es que todavía el planeta gira y nuestros pulmones están llenándose de aire y exhalándolos. Pero bueno, esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Les recuerdo que el 26 de junio es el tributo a Pink Floyd por parte de Marrano Rosa ahí en el escena. Ahí andaremos. Cuídense mucho. Si toman, no manejen. Si manejen, no vayan a tomar. Y señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? ¿Por qué me gustas de todos modos, de cada lado y perspectiva tú? Si tú me faltas, se me hace un nudo, no respiro.